me interesan, mujer, ya tus caricias, porque bien sé que con tus besos me has mentido. Y con vileza tú has burlado mi cariño, y por eso ya el amor te lo he perdido. Por eso si te alejas de esta tierra, no me dejas heridas ni dolor. Mucho te quise, mujer, en otro tiempo, pero hoy no quiero lo menos de tu amor. Nunca lo pienses que porque yo te quise, que a tus amores tal vez yo me arrodillo. Yo soy un macho y me gustan las mujeres, pero ante ellas como hombre no me humillo. Por eso si te alejas de esta tierra, no me dejas heridas ni dolor. Mucho te quise, mujer, en otro tiempo, pero hoy no quiero lo menos de tu amor. Por eso si te alejas de esta tierra, no me dejas heridas ni dolor. Mucho te quise, mujer, en otro tiempo, pero hoy no quiero lo menos de tu amor.